no agradable, no, a esta hora que nos estamos enterando, ¿no?, en toda la provincia de La Rioja, tiene que ver con el fallecimiento de la ministra de Salud de la provincia. Estamos hablando de Ana Díaz Carreño, quien, bueno, producto de una enfermedad terminal, ¿no?, ha fallecido, ha perdido su vida. Nosotros estamos en comunicación con el director del Hospital Enrique Vera Barrios de la provincia de La Rioja. Estamos hablando del doctor Luis García, quien saludamos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo te va? Bueno, acá estamos despertándonos con esta noticia que, si de ser cierta, bueno, nos llena de congoja todo, porque yo la conozco, la doctora Díaz Carreño, de hace muchos años, a su marido, un colega que trabajamos juntos también hace muchos años. Y bueno, la doctora tenía una fuerza impresionante para llevar adelante la salud pública en la provincia de La Rioja. Teníamos unos proyectos que algunos de ellos ya se plasmaron a través de la ley de la nueva escalafón para el servicio, para la salud pública de La Rioja. Bueno, pero lamentablemente la vida es así, ¿no? Nos sorprende con enfermedades, situaciones difíciles que a veces nos acuden, y en este caso, lamentablemente, la enfermedad que ella tenía era una enfermedad muy grave, muy complicada de tratamiento, y bueno, parece que hoy a la mañana, temprano, falleció en el INCOR. Lo que yo me estoy enterando por ustedes, por la prensa, no tengo conocimiento directo de la situación. De todas maneras, la doctora era una médica que trabajó mucho tiempo en la zona de Chilecito, fue de directora de Campana, conocía bien la zona sanitaria, y tenía el perfil ideal para ejercer esta función, que la estuvo ejerciendo, porque conocía el paño, como se dice. Bueno, a veces uno propone y Dios dispone, ¿no? En la vida nos pega estos sacudones y nos hace poner pie en tierra de que somos simplemente mortales todos, y que a veces se nos adelanta, ¿no? Se nos adelantan las personas que tenían la intención de hacer mucho bien a través de su función para la salud de toda la provincia. A partir justamente de lo que usted está describiendo, ¿no? Esto habla de que sacándose el traje de funcionario era una persona de bien, verdaderamente, ¿no? Una señora muy muy comprometida con todas las personas, que trataba siempre de dar una mano, porque uno de la medicina ve permanentemente el sufrimiento de las personas, y uno ayuda en lo científico, también en lo humano, en la contención social, en la contención humana, y ese era el perfil de la doctora, una persona muy sensible. Doctor, ¿usted sabe cuál es el cuadro clínico que padecía Díaz Carreño, que bueno, terminó en esta fatídica situación? Sí, tenía un tumor en el cerebro. Viajó a Buenos Aires, a la clínica Fleming, donde le hicieron un tratamiento, más que tratamiento, un diagnóstico certero de la enfermedad, le hicieron una biopsia y volvió acá, estaba en La Rioja, haciendo el tratamiento médico con el doctor Kain. Pero bueno, se descompensó, hubo una recaída, y también producto del proceso de la misma enfermedad, que es una enfermedad muy agresiva. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación y este tiempo que tuvo para con Radio Nacional. Le quedó muy bien. Bueno, gracias por a ustedes por tratar este tema con delicadeza, con respeto, como se debe hacer, ¿no? Muchas gracias. Que ande muy bien. Hasta luego. Ahí está la palabra de Luis.